En cuanto a la organización, cuando todo su análisis haya quedado completado, deberá organizar toda la información de forma limpia y en secuencia lógica. Esta parte es como coser las piezas de una prenda de ropa que previamente compró y cortó con precisión. Una señora cose, hace sus camisas, sus pantalones, sus vestidos, compra el retazo de tela y después usa los patrones y dice, a ver, vamos a hacer una ropa, tamaño, talla, no sé qué. Entonces, a ver, pone el patrón, lo raya, lo traza y lo trae la tijera y le va cortando. Ya este pedazo para acá, la manga para acá. Y así cada parte de la ropa, ya lo que sobra, lo hace a un lado y ahora tiene un pedacero por allá. Y ahora dice, ahora sí, vamos a agarrar mi aguja y el hilo o una máquina de coser y ahora vamos a juntar este pedazo con este pedazo. Que no se me va a ir torcido, sino va a quedar todo fruncido ese vestido, esa prenda. Y lo cose, lo pone junto. Y luego lo que sigue. Y se va armando eso. Bueno, cada pieza de esa costura es información. Ah, pues de esta hoja, esto sí. Esto como que ya, me di cuenta que ya lo mejoré. Ok, esto sí, esto no, ok. Ok, entonces, ok, ahora lo voy a pasar en limpio. Hay que organizarlo. Hay que organizarlo, ok. Este pedazo aquí, primero. Ok, una hoja nueva. Aquí. Luego sigue este. Ok, va para acá. Y lo vuelves a poner en orden. Ya agarras toda tu sojeral ahí. Ya lo ves, empiezas a acomodar. El 1, el 2. Al principio era una hoja para el versículo 4, pero ya que lo analizaste, viste que el versículo 4 empieza aquí y la idea se termina explicando como hasta el versículo 7, tal vez. Entonces ya lo pones ahí, idea 1, versículos 4 al 7, si eso es lo que crees que es correcto, versículos 4 y 5. Y ya pones ahí tu resumen, parte 1, parte 2, versículos 7 al 9, o lo que tú crees que es la mejor organización de las ideas. Y vas organizando tus ideas. Y al final pones la idea central. ¿Cuál es la idea central de este pasaje? Que Pablo da gracias a Dios por los corintios y sus dones. Ah, eso es, en una sola idea se resume todo. En la Biblia ya trae a veces esa idea. En este caso de la Biblia que estoy usando, la Reina Valera 60, dice, tiene un titulito ahí arriba. ¿Su Biblia dice algo? Acción de gracias a Dios. Ah, sí. Después de que tú ya hiciste el estudio, entonces tú miras que la Biblia Thompson, ¿cómo dice el titulito? Acción de gracias por dones espirituales. Acción de gracias por dones espirituales. Mira, me copió. Me copió Don Thompson. Ah, ahora yo ya no estoy. ¿Qué dice Don Thompson? Sí, lo que usted diga, Don Thompson. No, no, yo puedo leer la Biblia, yo puedo revisar. Yo digo, ah, mira, aquí habla de la acción de gracias. ¿Por qué habla acción de gracias? ¿Por qué? Ah, por los dones. ¿Qué dice este? Esa pregunta, necesito consultar algún comentario y voy a ese. Dice, ¿cómo le puso él? Acción de gracias por los dones espirituales. Ah, sí, estoy bien. No ando tan perdido. ¿Tú crees la satisfacción que se siente que después de que haces el trabajo, vas a un libro y descubres que esa persona tan erudita dice lo mismo que tú descubriste? ¿No te sientes como un triunfo? Dices, ¡ah, no estoy tan perdido! ¡Órale! ¡Ahí la llevo! ¡Gracias, Señor! ¡Me iluminaste! Yo te pedí que me iluminaras. Mira, me contestaste. ¿Ya ves? ¿Ya ves que sí se puede? Si de plano sales con que aquí Pablo está quejándose por los chilaquiles en salsa verde. A ver, ¿qué dice allá? No, pues acción de gracias por los dones. Como que algo me perdí. Creo que tengo que volver a estudiar el pasaje. Sí, de plano. Tu conclusión nada que ver con lo que dice el texto. Para eso sirven los comentarios al final, pero haz tu trabajo primero. Si no, simplemente estás siempre repitiendo lo que otros hicieron. Tú no has hecho tu parte. Pero ya, estás organizando la idea central, los puntos mayores. Ya estás organizando que, ¿cuál es la idea de todo esto? Pues una acción de gracias de Pablo. Primero por los cristianos y sus dones, ta, ta, ta. Ok, luego por Jesucristo y, ah, ok, ya. Esta es mi idea, punto 1, punto 2. Luego, las explicaciones debajo de cada punto mayor. Ok, Pablo da gracias a Dios por los cristianos y sus dones. Ya lo explico. En estos primeros tres versículos, Pablo da gracias a Dios, no da quejas. Da gracias a Dios por los cristianos corintios, que eran problemáticos y aún así él elige primero dar gracias en lugar de quejarse con Dios. Y luego, al avanzar, no solo da gracias por ellos, pero también da gracias. Ahora yo lo estoy explicando en mis propias palabras lo mejor que pueda. Lo mismo que ya había observado, pero ahora lo estoy organizando mejor. Escribo una explicación que resume todo lo que investigué. ¿Están siguiendo la lógica? Sí. Muy bien. Y al final, las aplicaciones después de cada punto mayor. Entonces, punto mayor, ok. Nosotros también deberíamos dar gracias a Dios por los hermanos, aunque a veces den un poco de problemas. ¿Creen que mi aplicación es fiel al texto o no? ¿Verdad que sí? ¿No necesitas tú ir al seminario 9 años? ¿Con un centímetro de materia gris tienes para darte cuenta? Ah, sí, sí, está hablando de eso. Sí, sí, sí. Eso sí, sí. Eso es lo que dice la Biblia ahí, sí. Pero imagínense que después de todo este análisis, yo les digo, hermanos, por eso que acabamos de leer, el diezmo. Saquen el diezmo, hermanos. Todo es diezmo. Todo es diezmo. ¿Pues qué conexión hay esto con? Hay que sembrar. O la familia, o el perdón, todas esas son cosas que están dentro del consejo de Dios. Pero la gente a veces agarra sus temas y todo lo quiere meter a través de ese lente. No, yo tengo que ver lo que dice la Biblia y entregarlo con fidelidad, en lugar de seguir seleccionando mis temas favoritos. Como ese hermano no me perdona, así que voy a meter el perdón donde quiera que se deje. Ya ven, ahí tienen que perdonar, hermanos. Aunque sus pastores no sean imperfectos, perdónenlos. ¿Perdón? A ver. Perdón. No, pues no lo vi. Aquí no está hablando del perdón, discúlpeme. Está hablando de la gratitud. ¿La vieron? ¿No es bíblico el perdón? Entonces, si querías hablar del perdón, agárrate otro pasaje, mijito. ¿Para qué agarrabas este? Y luego te quejas que por qué los hermanos dicen, ah, el pastor saca todo de contexto. Primero los enseñas a estudiar la Biblia y luego, ya que tú tuerces el texto, te quejas, ¿verdad? O el maestro de escuela dominical, o tú le enseñas a tus hijos en la casa. Entonces, pues, lleva responsabilidad. Pero qué bueno, estudiamos la palabra y dejamos que ella hable lo que tenga que hablar. A lo mejor yo pensaba hablar del perdón y Dios dijo, no. Quiero que les hables de la gratitud a mis hijos. Oye, Señor, pero mira, son bien rencorosos. Está bien. Yo sé. Pero háblales de la gratitud. Ay, Señor. Bueno, pues si tú quieres. Sí, eso quiero. Bueno. ¿Cuántos tienen hijos? Casi todos. Bueno, la mayoría. ¿Cuántas veces tu hijo se levantó en la mañana? Ay, papi. Tengo unas ganas de hacer el aseo hoy. De limpiar la cocina. Descansa, mamita. Siéntate en la mecedora. Yo preparo la cena. Hoy, brócolis al vapor. Ay, mi comida favorita. Dices, ¿qué? ¿De qué está hablando este? No, ese no es mi hijo. Mi hijo se levanta a las 9:10 de la mañana si yo no le hablo. Le doy brócolis. No quiere nada de vegetales. ¿Qué quiere? Pizza. ¿Qué quieres, mijo? Pizza. ¿Con qué? Con helado. Si por tu hijo fuera, nunca comía vegetales. Nunca tomaba agua ni leche, pura Coca-Cola. ¿Quién es el que sabe lo que necesita tu hijo? Tú. El papá es el que sabe. Dice, no, ¿cuál Coca-Cola? Son las 8 de la mañana. ¿Qué Coca-Cola ni qué nada? Órale. Tómese un jugo de naranja. Pero no me gusta. Tómeselo. Huevito, órale. No, yo quiero pizza. Huevo, órale. Huevo. Si eso me dio la semana pasada. Por eso, coma huevo. ¿Quién es el que sabe qué es mejor para la dieta de los hijos? ¿Los hijos? Es el problema con muchas iglesias que solo le dan a los hijos lo que ellos piden. ¿De qué quiere que le hable? Háblenos de la familia. Háblenos de la prosperidad. Y tú, padre, ¿de qué quieres hablarle a tus hijos? No, háblales del agradecimiento. Son unos ingratos estos. Háblales que agradezcan por sus hermanos en lugar de que estés enquejando. No te voy a decir por qué. Pero el padre, que todo lo sabe, sabe que allá en la casa la esposa está diciendo: ¿por qué, Dios mío? ¿Qué mal hice yo para tener este marido? Mira nada más. Mira nada más este marido que me tocó, pero qué mal hice yo para que me castigues con esto. Puras quejas en sus oraciones. Quejas y quejas y quejas. Mira nada más. Yo me casé con un hombre que tenía estómago de lavadero y ahora tiene de lavadora. ¿Por qué? Puras quejas. Y el padre tiene que estar soportando todas nuestras oraciones torcidas. Y dice: hijo, háblales del agradecimiento. Mira, que den gracias a Dios por los hermanos, por las cosas espirituales, no por las cosas físicas, primero. Son mis hijos. A ti te duele que te critiquen a tus hijos, ¿verdad? Yo sé cómo son mis hijos, pero todavía son mis hijos y no me doy por vencido con mis hijos. Y yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Dejen de quejarse tanto de mis hijos. Mejor porque no oran por ellos, que no dan gracias. ¿O qué? ¿Son puro defecto? Entonces la gente: yo quería pizza. No, ocupas brócoli, mijito. Ocupas un poco de huevo. Y el Padre tiene en su menú para nuestra vida espiritual muchas, muchas enseñanzas y verdades que Él dejó en su palabra por nuestro bien. Pero ¿qué hacen los hijos de Dios? Pura pizza quieren. Puras tajaditas, ¿verdad? Con crema. Hay lugar en el menú para las tajadas, ¿no? Pero no todo es eso. Hay de todo en la mesa del Señor. Por eso debe haber balance. El domingo te llevo a la pizza. El día de tu cumpleaños, si quieres, te llevo a la pizza. Hoy no. Hoy vas a comer otra cosa. Entonces, bueno, hermanos, al final, el refinamiento, ya que haya organizado toda su información, la enseñanza ya comenzará a cobrar forma, pero todavía requiere algo para que sea más interesante, para que sea mejor comprendida, para que sea mejor recordada por sus oyentes. Así que ya al final, cuando ya vas a ir al cumpleaños de tu amigo, ya fuiste a la tienda y compraste un regalo para ese amigo y lo trajiste a la casa, el regalo, y luego conseguiste una caja. Y luego la caja la envolviste en papel de regalo y encima le pusiste el moño. De modo que cuando llegas a la fiesta le das un regalo y lo que la persona va a ver es una caja muy bellamente envuelta con un moño encima y dices: ¡ay, qué bonito! Pero lo mejor de ese regalo no es la envoltura. ¿Qué es? Adentro, ¿verdad? Lo que viene adentro. Pero lo que tú pones al final es lo primero que ellos ven. ¿Entienden? Primero ven el moño, primero ven el papel de envoltura, primero ven la caja y luego destapan y dicen: ¡uy, lo de adentro está todavía mejor! Ese es el verdadero regalo. Pero se recibe mejor cuando está bien envuelto. Igual la enseñanza. Ya que hiciste todo lo anterior, ya que hiciste el trabajo inicial de delimitar el texto y ponerlo en su contexto, ya que analizaste todo y extrajiste todo el jugo, toda la sustancia y lo pusiste en orden de una forma lógica, secuencial, finalmente la refinas, finalmente la vas a envolver y le vas a poner un moño para que cuando le entregues sea lo primero que ellos ven. ¿Cómo qué? Como el título. Ya le pones un título más elaborado. ¿Gratitud o ingratos? ¿Agradecidos o ingratos? Ay, dices, ay, ahí te hablan. O buscas un título así interesante que refleje el tema y luego después del título identifica el punto principal. Hermanos, hoy vamos a aprender del agradecimiento. ¿Eso no es el tema de este pasaje, el agradecimiento? Díganme ustedes, ¿sí o no? Sí, tú lo sabes porque ya estudiaste el texto. Ellos no lo saben, pero lo van a descubrir, ¿verdad? Tú los vas a convencer con el texto, que ese es el tema, pero tú ya sabes. Así que el moño, paz. Hoy, el agradecimiento, hermanos. Y luego dice, redacte una conclusión. Cuando termina todo tu mensaje, ¿cómo quiero terminar este mensaje? ¿Con un reto, con una ilustración, una canción, algo que se les grabe? Y luego, finalmente, la introducción. ¿Qué es la introducción? Lo primero que vas a decir. ¿Cómo que al final la introducción? Pues claro, el papel de envoltura se pone al final. ¿Qué es la introducción? De lo que les voy a hablar. ¿Cómo vas a escribir la introducción al principio si ni siquiera has analizado el pasaje? Ni siquiera sabes de qué va a hablar y ya tienes la introducción. ¿Estás mal? Es hasta el final que haces todo el trabajo. Ya sabes de qué habla el pasaje, cuál es el punto principal y las ideas para explicar ese pasaje. Hasta sabes cómo lo vas a terminar. Entonces, ya que sabes todo eso, entonces tú ya puedes pararte al principio y decir, hermanos, hoy vamos a hablar de la gratitud. Y al final de este mensaje voy a lanzar un reto para que tú te examines y tal vez descubras si eres un ingrato. Y tú dices, ala, este empezó con todo. Dice que al final me va a lanzar un reto. ¿Cómo supo? Porque ya escribió su conclusión. Porque ya hizo todo su análisis, ya sabe que, cuál es el tema, los puntos principales y hasta la conclusión. Y eligió un reto en la conclusión y lo sabe. Así que desde el principio levanta la expectativa. Dicen, hermanos, ¿has conocido a un ingrato? O tal vez eliges otra manera de empezar tu sermón y le dices, hermanos, les voy a cantar una canción. Chunta, chunta, chunta. ¡Ay, hijo ingrato, regrésate a tu casa! ¡Ah, caray! ¿De qué nos irá a hablar? Hermanos, hoy vamos a aprender de la gratitud y de la ingratitud. ¡Ah, por eso escogí esa canción! Porque si escoges otra que nada que ver, en lugar de ayudarte, te va a distraer. Rata inmunda. Entonces, ¿pero qué pasó? Si esta es la casa del Señor, ¿por qué meten esas alabanzas de la hermana? Esa paca. ¿No? Diseña la introducción hasta el final. Y finalmente, escribes las transiciones entre los puntos mayores. ¿Cuántos puntos hay en mi mensaje? 2. Ah, bueno, entonces, ¿qué es una transición? Ok. ¿Cómo paso de un punto al otro? La forma más sencilla es, hermanos, hoy les voy a decir 2 cosas acerca de la gratitud. En primer lugar, les voy a decir que hay que dar gracias por los hijos de Dios. En segundo lugar, hay que dar gracias por los dones que Dios les da a los hijos de Dios. Muy bien. En primer lugar, entonces, ¿cómo haces transiciones tan simples? Las numeras en primer lugar, en segundo lugar. Porque si no, los hermanos ay, te oyen, pero se les va la onda. Ahí duermen con los ojos abiertos. Entonces, ay, ¿en dónde va? ¿Dónde iba? Ya nos te dio cuenta cuando ya pasaste al segundo punto, si no es muy claro. Hermanos, en primer lugar, versículos 1 al 4. Segundo lugar, versículos 6 al 10. Primera escena, segunda escena. Ya terminamos la primera escena. Vamos a la segunda escena. Segunda, ¿cuál? Ay, creo que ya está pasando al segundo punto. Hermanos, la gente se distrae cuando le enseñas. Así que las transiciones te ayudan para orientarlos a ellos por donde los llevas de la manita. Miren, lo voy a llevar aquí, miren. Aquí, miren, un hombre busca a Jesús. Ah, muy bien. Ahora, miren, hay un cambio. Ahora, Jesús es el que busca al hombre. Ah, a ver, ¿dónde? Oh, sí, el Hijo del Hombre no vino sino para buscar. Ah, sí, cierto. Ahí dice buscar. Ah, sí. Ándale, pues, me estoy fijando. Así piensa la gente que presta atención. Pero tú todo lo sabes de antes, así que al final cuando escribes todo, dices, ah, en introducción, capto la atención. Ese es el tema que voy a hablar. Capto la intención, pongo este título. Les digo, ya acabé la introducción, ahora vamos al primer punto. ¿Qué hiciste? Una transición para darles pistas. Ya voy a empezar ahora sí. Analizar el texto. ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Me van a dar gracias? Sí, pero no solo den gracias por las personas. En segundo lugar, den gracias por los dones, por la gracia de Dios. ¿Ya qué hiciste eso? Una transición. Ah, ok, me está llevando al siguiente. Ahora, hermanos, después de todo lo que aprendimos, ¿cómo podemos concluir este mensaje? Ya dije la palabra clave. ¿Cuál era? Concluir. Ah, el que ya sabe dice, ah, ya va a acabar. Concluir. Conclusión. Ya va a dar la conclusión. Y ya dices, bueno, hagamos un repaso. ¿Qué aprendimos hoy? Ah, esa está. ¿Cómo concluyó? Con un repaso. Pero no queremos irnos sin antes dar un reto final, porque al principio yo les dije que les iba a dar un reto y ahora aquí está el reto. Y uno dice, da gracias a Dios por tu familia. Y tú dices, sí, sí es un buen reto, porque el pasaje que nos enseñó sí habla de eso. No te vayas de aquí igual como llegaste. Ve con un cambio de mente, un corazón agradecido. Oh, sí, sí. Gracias, Señor, por hablar a mi vida. Perdóname puras quejas, se me va. Por este panzón. Ay, perdón, por mi esposo. ¿Verdad? Por esta esposa. Por esos hijos. Por este hermano. Perdón, Señor. Soy muy quejón, muy quejón, muy quejona. Tengo que cambiar mi vida. Gracias por mi esposo. Perdóname por faltarle el respeto. Si me quejara menos, tal vez él haría más ejercicio, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Entonces, cierras y terminas con un ruego. Todo el proceso debe de ir acompañado de oración y dependencia de Dios. Y así cerramos este largo tema, que probablemente vamos a tener que ver en dos partes. ¿Qué perseverancia tuvieron escuchar toda esa explicación? Ahora, después de haber escuchado lo que he dicho, y después de haber visto un breve ejemplo en 1 Corintios 1, 4 y los otros versículos, ahora solo queda que usted lo ponga en práctica. Todo lo que dije solamente va a servir si lo intentas. ¿Entienden? No lo intentes pensando en a quién vas a enseñar, pero si puedes, hazlo. Inténtalo para empezar, porque tú quieres aprender. Tú quieres aprender. Si lo enseñas o no, ya va a ser un don que Dios te concederá. Pero imagínate lo que va a pasar cuando tomes un libro de la Biblia. Elijas, oras y luego revisas la introducción, el autor, el tema, el bosquejo del libro. Y ya que tienes esa idea, o sea, haces un resumen, empiezas con el primer pasaje y luego sigues con el segundo y haces todo esto. No, pues me va a tomar mucho tiempo. Sí, pero no hay prisa. Tienes la vida cristiana por delante. Y así te vas y te vas. Y terminas un libro de la Biblia de estudiarlo así. ¿Tú crees que se te va a olvidar todo tan fácil como cuando solamente lees? ¿Verdad que no? Te vas a acordar de muchas cosas más. Vas a descubrir grandes tesoros de la sabiduría de Dios. Tu vida va a empezar a cambiar, a conformarse a la voluntad de Dios. Tus hermanos, tu esposa, tus hijos en la iglesia se van a dar cuenta que algo está pasando en ti. Porque Dios está hablando a tu vida a través de su palabra cada día. No tienes que esperar de domingo en domingo para oír algo superficial si los maestros son descuidados. Tú no esperas al domingo, pero tú ya entre semana empiezas. Tú eres parte del cambio y tu vida empieza a transformarse. Empiezas a hablar con más sabiduría, con más prudencia. Se ve que transpiras la palabra de Dios porque tanto que estudias se te empiezan a grabar pasajes y versículos. Y aunque no te sabes todas las referencias, es innegable que cuando hablas, transpiras la palabra de Dios porque se te está llenando el corazón. La palabra de Cristo mora en abundancia en tu corazón. Y empiezas a hablar con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Y todo esto cambia tu vida poco a poco, pero tú no te das cuenta. Todos los que viven alrededor de ti se dan cuenta. Y así terminas un día 1 de Corintios y luego agarras Efesios y sigues lo mismo y terminas Efesios y luego te vas al Antiguo Testamento, si quieres, y agarras primero de Samuel y lo terminas y luego agarras el profeta Jonás y lo terminas. Y así lento, pero con paso firme como la tortuga, pasa un año y 2 años y 5 años y 10 años. Ahora yo les pregunto, congelen la escena. ¿Cuántos aquí ya tienen 10 años en Cristo o más? Levanten la mano los que ya tienen 10 años de cristianos o más. Miren ustedes que levantaron la mano. Y piensen, ¿qué hubiera sido si lo que oíste hoy lo hubieras oído hace 10 años y lo hubieras puesto en práctica? ¿Te imaginas hoy cómo sería tu vida? ¿Todo lo que sabrías? Quizás habrías acabado toda la Biblia de estudiarla, no solo de leerla, de esta manera. sería imposible que no hubiera cambiado tu vida. Y te convertirías en un hombre o una mujer de la palabra, que cuando habla no se intimida, aunque hable un pastor, un evangelista o un gran teólogo, porque tú conoces tu Biblia. Y tal vez nadie te conoce, ni seas famosa ni famoso, pero tú conoces al Dios de la palabra y a la palabra de Dios. De modo que cuando alguien habla, tú eres una persona humilde y escuchas con silencio, atención, pero tu corazón y tu mente son filosos como un sable de samurái, como una navaja de rasurar recién comprada. Que cuando alguien dice algo, tú disiernes, tú cortas en tu mente y dices, eso que dijo, sí, pero esto no. Y no se lo tienes que decir porque tú lo sabes. Y dice, no, pero John MacArthur dijo, será John MacArthur o Pánfilo Pérez, pero mi Biblia dice esto, yo ya lo estudié. Así que siento mucho respeto por los maestros de Dios, pero yo no me intimido porque yo conozco el mensaje del Señor. Y sin que nadie sepa, pero se va a saber, Dios, tú, los ángeles de Dios y la iglesia de Dios poco a poco se va a dar cuenta las personas que tienen autoridad. Y no tienen autoridad porque otros se las den, pero porque han bebido de la fuente de la palabra de Dios. Y no necesitan alardear o ser famosos, ser youtubers o ser pastores de mi iglesia, porque cuando alguien conoce la palabra, es una persona mansa y humilde, pero a la vez fuerte, autoritativa. Y cuando escucha, disierne las cosas bíblicamente, es muy difícil que lo tumben fácil, que lo confundan. Donde ponga sus pies esa persona y llegue a abrir los labios, esto sacude los pensamientos, porque habla y con poco que habla la persona, dice cosas que tú dices, wow, ¿qué dijo? En estos 5 minutos dijo más cosas de las que he oído en 5 horas en la iglesia en la última semana. Te deja como revolucionado en tu cabeza pensando en cantidad de cosas, diciendo, ¿qué ha pasado aquí? ¿De dónde salió eso? Y aunque no quieras, Dios empieza a usar tu vida. No es que tú estás buscando, a ver, háganme caso, ¿ya me oyeron? No necesitas eso. Si Dios te quiere dar un lugar de influencia y de prominencia, Él sabrá dártelo. Y si no, no lo necesitas porque no lo haces por eso. Lo haces por ti, porque tú quieres alimentarte con la palabra de Dios y conocer al Señor de la palabra. Y aunque tu vida sea sencilla y andes en el camino pintando un carro en tu taller o haciendo unas sumas en tu compañía ahí donde te contrataron, de contador, lo que sea, todavía eres un hombre, una mujer de Dios. Un campesino cortando los elotes en la milpa, lo que sea, fajándole la silla al caballo ahí en la parcela, lo que sea. Tú eres un hombre o una mujer de Dios. Y no importa que hables con alguien sencillo o con alguien sofisticado, los ángeles de Dios están a tu lado. Y el Espíritu de Dios usa tu sencillez para cambiar tu mundo. Tú quieres ser ese hombre, pero tienes que pagar el precio. Tienes que tomarte en serio la palabra de Dios y dejar de dar excusas. Y en lugar de seguirte gastando tu dinero en cosas con muy poco valor, empieza a invertir mejor en recursos, en educación y herramientas que te van a ayudar a ser ese hombre o esa mujer. He cumplido, he entregado este desafío a ustedes. Ahora en ustedes está. Yo me lavo las manos. Ahora ustedes saben de dónde salen muchas cosas que yo digo. Eso que yo les estoy diciendo, me hubiera gustado que alguien me lo dijera hace 35 años que yo empecé. Pero me tomó mucho tiempo llegar a discernir y Dios en su misericordia envió gente y poco a poco fui entendiendo que mi mayor esperanza era tomarme en serio la palabra del Señor y estudiarla. Si ustedes se comparan con personas conmigo, es una mala comparación porque yo llevo 35 años casi. ¿Creen que no voy a tener ventaja? Pero yo también empecé como todos. Yo empecé sin saber nada, sin tener Biblia. Y uno de los primeros consejos que me dieron en cuando me estaban discipulando era, cómprate una buena Biblia de estudio. que normalmente son caras. Así que ahorra tu dinerito y espera lo que tengas que esperar hasta que consigas ese dinero para que vayas y te compres una Biblia que te guste y que disfrutes estudiar y que va a ser una inversión en tu crecimiento espiritual. Y luego cómprate un diccionario bíblico y otras cosas. Y yo lo hice y empecé mi jornada. Hoy en día existen muchísimos recursos gratuitos por internet. Y muchos maestros estamos tratando de proveer recursos gratuitos para que el pueblo de Dios ya no tenga excusas. Así que ya el que no lo hace es porque no quiere o porque no sabe. Por eso seguimos difundiendo estos mensajes para que todos sepan. Oremos, Señor. Oramos para que más y más hijos de Dios abracen este reto, se emocionen de intentarlo y se sientan satisfechos de lograr sus primeros triunfos en el estudio bíblico. Levanta una generación de hombres y mujeres, sin importar las edades o las limitaciones, que sean maestros de la palabra, humildes, obedientes, dedicados. En el nombre de Jesús es en mi oración. Amén.